machacar. Ha llegado tu momento, tienes que luchar. Hay que machacar, hay que machacar. Ha llegado tu momento, tienes que luchar. Hay que machacar, ya ha llegado tu momento, tienes que luchar. Hay que machacar, hay que machacar. Ha llegado tu momento, tienes que luchar. Hay que machacar, hay que machacar. Tienes que luchar, hay que machacar, hay que machacar. Ha llegado tu momento, tienes que luchar. Hay que machacar.